totalidad de la Ley de Obediencia Debida, que avaló los indultos que eran inconstitucionales en cuanto se aplicaron a gente que estaba procesada y no condenada. Y de esta Cámara yo puedo esperar cualquier cosa. Yo creo que todo. Claro. Y ¿usted no cree que la repercusión que podría tener esta medida sería muy negativa tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Judicial? Totalmente. Y negativa no solo a nivel de la propia, de la sociedad argentina, de nosotros, sino de la comunidad internacional. Los compromisos del Estado argentino, firmar los tratados para luego no cumplirlo, además le va a merecer sanciones y el descrédito internacional. Claro. Descrédito en el sentido tanto moral como económico también. Doctor Rubén Arroyo, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Adiós, buenos días, igualmente. Ignacio Ravena, de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Ravena? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Nos podría comentar bien de qué se trata la solicitud que emite la APDH en relación a esta decisión de la Corte Suprema? Usted está hablando de la delegación de Bahía Blanca. Sí. Estaba hablando de la causa del robo de bebés. Ah, bueno, porque son dos temas distintos. Sí. Por un lado, le quiero señalar que en los juicios de Bahía Blanca, donde pensé que usted me preguntaba, tiene que ver con una intervención de la Corte sobre los juicios de la verdad, en el que hay un compromiso del gobierno con el derecho a la verdad, pero donde no hay posibilidades de procesar. En el caso de los robos de bebé, existen la posibilidad de juzgar, no se aplica la Ley de Obediencia Debida porque expresamente están excluidos de la Ley de Obediencia Debida los crímenes que tienen que ver con el robo y el secuestro de bebé nacidos en cautiverio. Sobre eso, nosotros lo que criticamos es que se le permita al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que tome una intervención. Yo escuché el final de su comentario respecto a que dependen del Ejecutivo. Existe un criterio absolutamente equivocado respecto a al rol que tiene los tribunales militares. Los tribunales militares tienen que ver con la competencia exclusiva y la aplicación exclusiva del Código de Justicia Militar en el ámbito militar. Durante la dictadura se había extendido a civiles y también a militares por hechos de delitos comunes. Es decir, generaba un fuero especial expresamente prohibido por la Constitución Nacional en su artículo 16. El advenimiento del proceso democrático, del primer gobierno democrático, luego de la dictadura, reformó el Código de Justicia Militar, pero partiendo de un reconocimiento que era que, como había tenido competencia, este principio de que no podía alejarse del juez natural, se hace el reconocimiento de la competencia en primera instancia y luego la apelación a las cámaras federales. Así es como llega el juicio a los comandantes en jefe. Lo que nosotros estamos planteando al Ejecutivo es que debe abstenerse de intervenir y no reabrir esta discusión, toda vez que son tribunales absolutamente administrativos y que implica esto una injerencia en los procesos de la justicia y del Poder Judicial, ¿no? Ravena, buenos días. Walter Isaías, los saludo. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, gracias. Teniendo en cuenta el pedido que ustedes formulan, el pedido es hacia el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí, nosotros lo que hemos hecho fue, ya hemos planteado una nota. Usted debe saber que nuestro presidente, el diputado Alfredo Bravo, ya se había dirigido al ministro de Defensa. Nosotros tuvimos hace ya 3 o 4 meses, antes del fallecimiento de Simón Lázara, también una entrevista con el ministro de Defensa, y lo que hemos hecho ahora fue enviarle una nota, reprochando o señalando nuestra disconformidad con una política que está haciendo que las Fuerzas Armadas estén teniendo una injerencia en la vida política institucional que no tenía desde hace muchos años ya, ¿verdad? Claro, pero al determinar la Corte la medida que toma, ¿verdad?, de pedir la causa a Bañasco, ¿ahora la injerencia del Poder Ejecutivo queda de lado o no? Bueno, nosotros seguimos con preocupación esto, porque creemos, bueno, sabemos que esta corte tiene, para decirlo entrecomillado, sensibilidad al poder político de turno. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros vemos que tanto el de la verdad, por eso yo me confundí en la pregunta, porque entre tarde, digamos, en los comentarios de ustedes, tanto cuando pide la causa de Bahía Blanca, sí, como cuando pide la causa de Bañasco, uh-huh, nosotros decimos, ¿está interesado en resolver conflictos de competencia o en verdad lo que está buscando es paralizar causas en las que se están investigando graves violaciones a los derechos humanos? Claro. Bueno, esto es, nos parece, la preocupación. También hay una diferencia, porque en verdad, al no haber apelado, al no haber sostenido el recurso el fiscal de la Cámara, sí, respecto a la denegatoria de la competencia de los tribunales militares por parte de Bañasco, uh-huh, debe haber un tribunal de alzada. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es que debe haber un tribunal de alzada, no necesariamente tiene que ser la Corte. Claro. Pero bueno, alguien tiene que resolver si existe un conflicto jurídico respecto a cuál es la competencia. Decimos desde el punto de vista técnico, ¿la competencia es de Bañasco o es del tribunal militar? Alguien arriba, superior a ambos, tiene que resolverlo. Debería ser el tribunal de casación, o tal vez, al no haberse sostenido la apelación que realizó el fiscal militar, tal vez deba ser la Corte. El tema central está en cuál va a ser el criterio jurídico que se va a sostener. Si nosotros volvemos a reabrir el debate de la jurisdicción, uh-huh, de los tribunales militares, nuevamente vamos a entrar en el conflicto entre el artículo 16 de la Constitución sobre la imposibilidad de los fueros personales y el artículo 18 que tiene que ver con el juez natural, ¿verdad? Claro. Ravena, le hago una última pregunta. Sí, ¿cómo no? Digamos, más allá de las argumentaciones que ustedes anteponen, que son absolutamente válidas y consolidadas, se espera que finalmente la Corte Suprema haga lo que quiera, más allá de que no tiene fundamentos válidos. Su pregunta es absolutamente de una valoración subjetiva. Lo que en la Asamblea manifiesta es preocupación. Uh-huh. Es una preocupación también por algo que ustedes estaban comentando, que tiene que ver, y no está aislado, le estoy contestando su pregunta, uh-huh, que tiene que ver con estos conversaciones sobre una mesa de diálogo. Uh-huh. Le decía a algunos colegas de ustedes, la mesa de diálogo, hablar con quién y para qué. Esto huele a la búsqueda de impunidad. Claro. Entonces, en ese ámbito le estoy contestando lo otro. Lo que nosotros decimos es, existe un conflicto de competencias planteado por el tribunal militar que, como ustedes decían, no debería haber ni siquiera presentado, porque tendría que haber recibido instrucciones del Ejecutivo. Efectivamente, tenemos planteado el problema de competencia, lo tenemos. Tienen que intervenir, sí, pero ¿en qué ámbito van a intervenir? Perdón, ¿con qué objetivo van a hacerlo? ¿Con el objetivo de garantizar la justicia y la independencia del Poder Judicial y la profundización de las investigaciones, o van a tratar de garantizar impunidad? Uh-huh. Horacio Ravena, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario, ha sido un gusto, y hasta todo momento. Igualmente, que tenga buen día. Con Mirta Mantaraz, que es abogada de Derechos Humanos y Justicia Militar, patrocinante de la AAPDH de Neuquén y Bahía Blanca en los juicios por la verdad histórica. ¿Qué tal, Mirta? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. A ver, para decirlo así conciso y fuerte, la Corte Suprema acaba de resolver dos cuestiones. Por un lado, quitarle a la Cámara Federal de Bahía Blanca la causa por el juicio por la verdad histórica, y por otra parte pedirle al juez Bañasco la causa por el robo de bebés. ¿Qué siente qué sensación genera esto en un organismo como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con dos cuestiones tan rápidas y tan juntas, además, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí hay un doble discurso. Por un lado, el discurso que asume el Estado argentino de implementar los juicios por la verdad para que se pueda conocer el destino de los desaparecidos, y por el otro lado el de permitir que internamente se esté poniendo obstáculos al desarrollo de estos procesos. El pedido de la Corte de remisión de la causa originaria de Bahía Blanca es totalmente ilegal, porque ya habían mandado todos los, la causa completa certificada en fotocopia, que es lo que se estila, porque si no tiene la causa original, el tribunal tuvo que suspender las audiencias y no puede hacer ningún tipo de trámite. ¿Y no se estaba buscando esto en última instancia? A mí me da la impresión de que aquí hay, bueno, la corte nuestra está muy desprestigiada y yo creo que con esto agrega un dato más al desprestigio que tiene. No hay que olvidarse que esta corte fue desautorizada por el Estado argentino, porque cuando le negó completamente a los familiares el derecho a los juicios por la verdad, que se basa en el derecho a la información, los familiares recurrieron a la OEA, y en la OEA el Estado argentino asumió el compromiso desautorizando a la Corte. Por lo tanto, la Corte no tendría ni que participar porque carece de imparcialidad. Por otro lado, el tema de los robo de bebés que fue a la Corte es algo totalmente ilegal también, porque hay un tratado firmado por la Argentina e incorporado a la Constitución Nacional, que es la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, que es el tema, los desaparecidos, esa es la desaparición forzada. En esa convención se estableció que los tribunales militares no pueden intervenir en estos juicios. Esto es por una convención internacional, por un compromiso de Estado a Estado que asume el gobierno argentino. Por lo tanto, no debiera ser posible ni siquiera, con ningún margen de duda, que haya un tribunal al que se le ocurra hacer lugar a un pedido de que intervenga el tribunal militar. Yo creo que esto está mostrando una falta de seriedad, además, del gobierno argentino en los foros internacionales, y creo que dentro del país la gran trascendencia que ha tomado esto y el rechazo a esta especie de manoseo de las cuestiones judiciales, supongo que constituirá una presión suficiente para que desde el Estado se asuma una postura, digamos, que no sea para, de lo contrario estaríamos en una republiqueta de bromistas cuando se va a un foro internacional a asumir un compromiso. Ahora, teniendo o independientemente de que el pedido de la causa de Bañasco haya sido por parte de la Corte, ¿qué responsabilidades le caben al gobierno, teniendo en cuenta que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de alguna forma depende del Ejecutivo? El ministro de Defensa debió haber instruido perfectamente al fiscal del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que son sus dependientes directos, porque estos son tribunales administrativos que no tienen funciones judiciales, le debió haber dado instrucciones de que rechace por completo aquel pedido que hizo Mar Riveros, uno de los torturadores más conocidos de la Argentina y de los que han asesinado personas, para que se saque del juez Bañasco la causa de robo de bebés. Eso era absolutamente impensable. Yo me dedico a los temas militares y soy una especialista en justicia militar. Yo no podía creer que a esta altura de la democracia, aunque sea adolescente, que tenemos en el país, desde el Poder Ejecutivo de este gobierno se mire para otro lado en un tema tan importante como era que haya una instrucción concreta a los subordinados para que no se permita siquiera discutir si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tiene atribuciones, porque definitivamente no las tiene. Hay una convención internacional que suscribió el Estado, que la incorporó a su constitución. Esto es muy muy serio, de lo contrario no podría tomarse en serio a la justicia, y realmente si no se toma en serio la justicia, que es uno de los poderes del Estado, nosotros hay un descreimiento por otro lado de los representantes políticos del Congreso, y mientras tanto, si desde el Poder Ejecutivo se mira para otro lado y se está contrariando la voluntad de la gente, acá hay encuestas que demuestran que la gente ha mantenido siempre su reclamo de juicio y castigo a los culpables. Hay una reciente que salió en el suplemento Zona de Clarín el domingo, donde además son los jóvenes los que están pidiendo que se continúen con los procesos y que haya juicio y castigo a los culpables. Mirta, ¿hay posibilidades de iniciar alguna medida de algún tipo de sanción en contra del ministro de Defensa por no haber instruido al fiscal? No, el ministro es un representante del Poder Ejecutivo. Estas son medidas políticas que tienen que tomarlo los dirigentes políticos. Yo lo que creo que hacemos nosotros desde nuestro lugar de ciudadanos, desde nuestro, en mi caso, de abogada, y ustedes desde el lugar de la prensa responsable, es que esto constituya una presión suficiente para que no se vuelva a producir. Mire, yo le voy a decir en qué términos la Corte, la OEA, ha establecido esta obligación, que el Estado argentino asuma la obligación, porque el deber de informar es una obligación del Estado argentino. Sí, sí. Y los juicios por la verdad se basan en el deber de informar. Fíjense, la Corte Interamericana dijo, debe emprenderse, los juicios a la verdad, ¿no? Debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y a ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple cuestión de gestión de intereses particulares. Es decir, y el deber de investigar subsiste mientras se mantenga el estado de incertidumbre que en este momento internacionalmente, con el avance del derecho internacional, de los derechos humanos, la incertidumbre de los familiares está equiparado a la tortura. Todo esto ha sido producto de un esfuerzo muy grande que ha hecho toda la comunidad internacional con relación al respeto de los derechos humanos. Creo que nuestro deber es presionar, es seguir ejercitando un derecho internacional también muy antiguo y muy caro, que es el derecho de resistencia a la opresión, por medio de todas estas medidas y por medio de una opinión pública que pueda demostrarle al gobierno que no se pueden hacer tomar medidas de este tipo, mirar para otro lado, hacerle guiños al Consejo Supremo, quitarle la causa original a camaristas que están debajo de la Corte. Claro. Es decir, pienso que todo esto tiene que servir para que estas cosas no se repitan y para que se corrijan. Por lo que nosotros esperamos que inmediatamente sea devuelta la causa a Bahía Blanca. Y esperamos sin muchas expectativas, porque ya en Bahía Blanca se ha girado a la Cámara de Casación Penal, justamente a esta famosa Cámara de Casación Penal que está haciendo tantos desastres jurídicamente porque está violando las leyes y están tomando medidas absolutamente arbitrarias. En una oportunidad, por un recurso, fue la causa de la Marina de Bahía Blanca a la Cámara de Casación hace 2 años. Hace un año, cuando se empezaron los juicios a la verdad, pedimos que devuelvan la causa. Todavía no la mandaron. Claro. Nosotros no podemos investigar los desaparecidos de la Marina, estamos solamente investigando los del Ejército, porque ellos tienen una causa, la causa de la Marina, que no nos las han devuelto. Entonces, fíjese, justo en el momento en que nosotros estamos haciendo cruzamientos para establecer qué pasó con los desaparecidos, es cuando se saca la causa de los jueces y se lo lleva a la Corte, donde puede estar tranquilamente, salvo que presionemos como se debe, todo el tiempo que ellos quieran. Claro. Es un retroceso verdaderamente es serio y preocupante. Mirta Mantaraz, patrocinante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y Bahía Blanca, le agradecemos muchísimo la comunicación y nos mantenemos en contacto para ver cómo sigue esta situación. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Igualmente. Telefónica con Augusto Fernández, es presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Fernández? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué posibilidades tiene o qué actitudes podría llegar a tomar a partir de ahora la Cámara Federal de Bahía Blanca a partir del pedido de la Corte Suprema de la causa por la verdad histórica? Bueno, la causa fue requerida por la Corte y para ser remitida a la Cámara de Casación Penal, y ya fue remitida a la Cámara en cumplimiento de esa disposición de la Corte, ¿no es cierto? Lo único que hace la Cámara ahora es esperar que resuelva la Corte el planteo de incompetencia de la Cámara de Casación que formuló la Cámara Federal de Bahía Blanca. ¿Y qué se espera de esa decisión? Y bueno, eso esperamos que nos den la razón, obviamente. Es decir, nosotros consideramos que la Cámara es competente y por lo tanto que nada tiene que ver acá la casación en este asunto, ¿no es cierto? Pero eso está a resultas de lo que resuelva la Corte, no podemos presumir qué va a decir. Claro, ¿qué análisis se hace desde la Cámara Federal de Bahía Blanca sobre esta decisión de la Corte, sobre todo cuando se toma, por ahí podríamos decirlo, a los apurones antes de que empiece la feria judicial? Bueno, esto es una situación, digamos, en cierta manera inesperada. Nosotros ya teníamos previsto plantear la cuestión de competencia, pero realmente la forma en que esto sucedió creo que ha sido un poco sorpresiva, ¿verdad? Y bueno, si usted me dice, yo creo que a título personal lo que le puedo decir es que a uno le provoca desagrado, ¿no? ¿Hay alguna presunción de que está habiendo un avance del poder militar en estas cuestiones y una actitud pasiva por parte del gobierno y de la propia Corte en este asunto? Usted lo dijo al comienzo del programa. ¿Hola? Sí, ¿qué? No tengo más nada que decirle, no estoy autorizado a opinar sobre estas cuestiones, ¿no es cierto? ¿No hay ninguna estimación en la Cámara al respecto? No, estimaciones y juicios de valor los tiene, de verdad, pero no consideramos prudente emitir estas opiniones en este momento, ¿verdad? Esta decisión, teniendo en cuenta el avance de la Cámara Federal y sobre todo teniendo en cuenta una postura muy clara por parte, sobre todo, de la Cámara Federal de Bahía Blanca en relación incluso a los juicios por la verdad histórica que se están llevando a cabo en otras ciudades, ¿podría atrasar, por mucho que después se devuelva la causa a la Cámara Federal, o si se devuelve esto podría seguir como hasta ahora? Mire, si la Corte nos reconoce la competencia que nosotros reivindicamos, esto podrá continuar apenas regrese la causa a nuestras manos, ¿verdad? Es decir, no creo que pueda haber demoras en ese sentido. La demora o no ocurrirá en lo que tarde en resolverse la cuestión de competencia en Buenos Aires, ¿no? ¿Podría, digamos, cómo ve la Cámara las visitas del secretario del Ejército, el señor Alfonso, a los militares detenidos por negarse a declarar? Bueno, mire, estos suboficiales que estaban arrestados a la espera de que reflexionaran sobre la negativa a declarar, de acuerdo con el Código de Justicia Militar, que así lo establece, y que es el que se aplica en esta causa, no estaban incomunicados, de modo que podían recibir visitas. Y bueno, en cuanto a la visita del secretario del Ejército, yo ya lo dije en alguna otra oportunidad, es una cuestión interna de las Fuerzas Armadas y del poder político, ¿verdad? ¿Esto no puede constituirse en un antecedente como para este último a decisión de la Corte? Perdón, ¿qué quiere usted preguntarme? Claro, si estas visitas de Alfonso en última instancia de alguna forma no llevan a no van acrecentando las posibilidades de esta última decisión de la Corte. Y mire, yo no sé, yo no sé qué pensarán los jueces de la Corte, ¿verdad? Y con todo respeto creo que no se puede presumir una postura determinada a raíz de estas visitas, llamémoslas así. Yo creo que la Corte tendrá que resolver en su momento lo que corresponda y después las valoraciones que la haga cada cual, ¿verdad? Claro. De todas maneras, creo que la visita de este funcionario, ¿verdad? Le vuelvo a repetir, es una cuestión interna de las Fuerzas Armadas y del Poder Ejecutivo, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, ahí es donde habría que ir a preguntar lo que usted quiere saber. Claro. Doctor Augusto Fernández, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, estamos muy agradecidos con la comunicación, ¿eh? Bueno, que tenga buen día. Gracias, buenos días. NASA vive momentos así, como cualquier ciudadano que transgrede a estos señores. Y yo ya estuve con él, pero no sabía que iba a estar sentado en la misma mesa en un programa en el Canal 7 con Monseñor Laguna, uh-huh, y Mario Roisman, el rabino, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahí él escuchó lo que yo dije, porque yo voy con mi verdad, con mi palabra, y a este hombre ayer acepté también estar porque quiero escucharlo, porque a mí me parece que en este momento mandar mensajes claros para la sociedad y para quienes tienen que escuchar también, que no son más que ellos mismos, los uniformados o el propio poder político, mandar mensajes claros desde ciertos lugares. En el caso de él, es un militar. Claro. Y le está diciendo a sus compañeros que saben y que hablen. Ahora, lo que también se puede leer a partir de las declaraciones que aparecen hoy en los diarios sobre el programa de ayer, es que si bien Balsa se niega a que la Corte Suprema de Justicia le quite la causa por el robo de bebés a Bañasco, y además, digamos, de alguna forma también estaría en contra de lo que pasa en Bahía Blanca, lo cierto es que, por un lado, él sigue diciendo que en el ejército no existe documentación, cosa que organismos de derechos humanos dicen que de alguna forma tienen probado, y por otra parte, también sería bueno recordar cuestiones históricas que tienen que ver con cartas enviadas desde Balsa hacia el represor Jorge Videla. Claro, si no, la historia no es blanquita. Uh-huh. Vamos, el tema, él se defiende diciendo que él no estaba y que él no participó en esos hechos aberrantes que él está denunciando. Bueno, lo que le haya escrito a Videla, bueno, será producto, yo no lo voy a justificar de ninguna manera, eso está escrito y la historia es la que habla. Lo que pasa es que en este momento, a mi juicio, la voz de este militar hacia sus pares tiene un peso enorme, uh-huh, porque él les está diciendo, desde el lugar de él, no se lo estoy diciendo yo, Estela Carlotto, claro, que soy familiar de una víctima, o cualquier otra persona que puede ser un político que tiene también las cosas claras, sino lo está diciendo él, y ayer lo dijo con mucha fuerza, con un mensaje clarísimo, y eso yo creo que es contribuir a un cambio de una vez por todas, porque estamos viendo el cambio al revés últimamente. Uh-huh. Estamos viendo cómo Brinzoni, que es el sucesor de él, está dando muestras claras de entrometerse, salir a la escena política, avalar y asociarse, en todo caso, con Menéndez, con los que no quieren declarar en Bahía Blanca. O sea, todos estos actos, como esta pretensión del Consejo Supremo, ¿por qué no la frenó Brinzoni? Claro. Tendría que haberla frenado de la Rúa primero, ¿no? Uh-huh. Bueno, me quería referir, ¿no? ¿Cómo la Corte Suprema toma dos decisiones importantes en el término de una semana, de forma tan diligente y hasta expeditiva, y esta contradicción con una actitud tan pasiva por parte del gobierno, ¿no? ¿Cómo lo sienten organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo? No, es muy preocupante porque la permisividad que tiene el gobierno de la Rúa, que es el presidente de los argentinos y además es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, uh-huh, en toda esta cuestión comienza con otras cosas más tristes todavía, como es el ascenso de 7 militares que están denunciados como partícipes de la represión. Claro. Y él lo avala y también López Murphy. López Murphy también les da siempre señales positivas a estos personajes. Entonces van avanzando, esta avanzada es muy peligrosa. Ya están pidiendo indemnización, uh-huh, están queriendo recibir indemnización. cuando realmente ellos estaban cumpliendo con los que fueron educados, pero al revés, por supuesto, porque estaban contra el pueblo. Uh-huh. Y bueno, recibieron sepultura los que murieron en cumplimiento del trabajo que hacen, por eso cobraban, uh-huh. y habrán recibido pensiones y gratificaciones, que es lo que se da desde el Estado, y se lo dio el Estado terrorista, ¿no? Uh-huh. Pretensiones que están avaladas desde Brinzoni. Y bueno, todo esto, más la intromisión en las causas judiciales, hacen de un panorama muy terrible que el Estado argentino, o sea, el gobierno tendría que haber frenado desde el vamos. Claro, claro. No haber permitido el hacer, bueno, recordemos también, es triste decirlo, pero De la Rúa quiso poner a Pertiné, que es, uh-huh. también es un represor, será su cuñado, pero es un represor. Es un tipo que está también en la lista de los que actuaron durante el terrorismo de Estado. Entonces, esas cosas que no son claras perturban el camino democrático. Yo, desde mi lugarcito, yo mando un mensaje permanentemente de construcción. Porque yo digo, esto no sirve, aquello no, acá no voy. Entonces cerramos tantísimas puertas de diálogo. Pero el diálogo que pretenden ellos hacer en una mesa es un diálogo infame, es un diálogo chantajista, porque el único lugar donde tienen que ir los que hicieron el terrorismo de Estado es a los estrados de la justicia. Uh-huh. No hay otra mesa más que la del juez. Y ahí declarar y avenirse a construir la historia verdadera. Después trataremos de encontrar la vuelta para que sean juzgados. Por ahora no podemos, por las leyes de punto final y evidencia. Yo siempre digo, miren qué resultado que dieron esas leyes. Claro. Que tenían un sentido heroico de, bueno, pacificar, olvidarnos, abrazarnos entre todos, como si no pasó nada. Total, me mataron una hija, me robaron un nieto, mis hijos en el exilio, mi marido torturado. Y bueno, me voy a abrazar con toda esa gente pobre, ¿no? ¿Por el bien de quién? Claro. Por el nefasto futuro de un país. Entonces, esas leyes lo que hicieron fue crear esta situación de impunidad